MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Bueno, pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida. Estamos aquí en las, pues por Coyoacán, aquí tomando un cafecito. Y tenemos otro nuevo proyecto que ya lo habíamos escuchado, pero pues como luego nos llegan varios proyectos musicales, la verdad es que luego ya se hace la fila. Pero me da mucho gusto porque he escuchado el disco y bueno, me parece un proyecto que vale la pena mostrar. Pero bueno, me gustaría que se presentaran para que sepa la gente de quién estamos hablando en esta ocasión. Hola, somos Beauty Scene. Yo soy el capitán Paul Oaken. A mi lado tengo a Lieutenant Pueblo. Juntos conformamos el crew del SS Liquid Light. Ahora, ¿con qué rola nos vamos a ir ya para iniciar pues esta plática que vamos a tener ahora? Bueno, la primera rola es una rola llamada Liquid Light, luz líquida, que digamos que representa el inicio de nuestro viaje marítimo en las infinidades del universo. Bueno, pues ahí está, recuerden, nos vamos a ir en esta ocasión a través del mar con toda esta tripulación y regresamos en un momento. Oh, Bueno, pues regresamos aquí, realmente estamos dentro del mar, aunque se oigan un buen de carros, pero bueno, estamos aquí inmersos en el mar del viaje de Beauty Scene. Y bueno, ¿cómo se genera en primera medida, cómo se genera el proyecto de Beauty Scene? Por un afán impresionante de mucha gente de querer salir adelante, punto número uno, y punto número dos, de hacer entender a México y al mundo que México tiene una calidad internacional, o por lo menos puede acceder a una calidad internacional con expectativas muy claras, ¿no? Normalmente no se suele plantear el competir internacionalmente. Entonces, nosotros desde un inicio hicimos eso. Desde un inicio buscamos generar la controversia, generar la discrepancia de opiniones, generar el que sí se puede. De hecho, uno de los primeros problemas al que nos enfrentamos fue el trabajar las canciones en inglés. Nosotros no ni tocamos, aunque suene extraño, ni tocamos ni cantamos en español, ¿no? Cantamos en inglés por una cuestión de globalización, por una cuestión de concepto. Entendemos que para llegar a donde queremos, al puerto que queremos con el Liquid Light, tenemos que entrar en un lenguaje conocido por el mundo. Y no hay lenguaje más conocido que el inglés en el mundo. A la parte que vayas, a la parte que te entiende más o menos el inglés, ¿no? Entonces, nosotros nunca hemos querido tocar propiamente el nicho de donde venimos, porque encima nos enfrentamos a cuestiones de malinchismo. Entonces, es muy curioso cómo de pronto nos han recibido mejor en Francia o en España nuestra propuesta por internet que aquí mismo en México, ¿no? Porque como que no se avientan o no comprenden cabalmente. Pero nunca les ha desagradado, jamás. No nos hemos topado con nadie que diga, ah, Beauty Scene no me gusta. No, al contrario. Ahora, escuchando el disco, yo veo que hay como, no sé si es un gusto ya, ¿cómo decirlo?, arbitrario en el sentido del sonido, que se oye muy retro. ¿Es parte del concepto o cómo se da en la cuestión de la producción del sonido de Beauty Scene? La cuestión retro sí es muy a propósito. Buscamos recuperar un poco de lo que fue los 80s y los 90s en la música. A partir de que terminan los 90s, todo cambió en la cuestión musical y el dance, por ejemplo, se perdió. Ya prácticamente, si no es con un DJ, ya no existe ese tipo de música. Entonces Beauty Scene quiere recuperar eso y recuperar también las propuestas de rock, las propuestas de en algún punto, de metal, ¿no? E irnos endureciendo poco a poco. No es la propuesta final de Beauty Scene, ¿no? Y Capitán, ¿cómo lleva todo este recorrido desde los orígenes? ¿Cuándo fue el primer momento en que se le ocurrió hacer este proyecto? ¿Desde cuándo dijo, bueno, me voy a dedicar una parte a la música o me voy a dedicar a hacer música y a tratar de sacar este bote adelante? Bueno, empezamos un compañero mío, él y yo empezamos a hacer música. Su nombre es Luis Ernesto Guerra, de seudónimo lleva Iam. Él y yo íbamos en la misma escuela y teníamos curiosamente las mismas expectativas del mundo. Nuestras influencias pues, siempre fue Kraftwerk, siempre fue Eurythmics, siempre fue Depeche Mode, Erasure, bandas del electrónico inglés, ¿no? Y del electrónico alemán como Kraftwerk. Y entonces empezamos a involucrarnos demasiado, inclusive, por ejemplo, electrónico español como Mecano. Fueron muchas influencias que no pudimos dejar de lado, ¿no? Entonces empezamos a querer imitar eso y poco a poco empezó a generarse un afán de hacer algo nuevo, algo distinto, pero con eso. ¿Por qué en México no se hace algo así? Esa fue la primera pregunta y la que nos sigue dando ánimos, ¿no? Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida, estamos con Beauty Scene. ¿Y con qué rola nos vamos a ir ahorita? Bueno, nos vamos a ir de viaje al puerto de Francia con una canción que se llama justamente Lost in France. Pues bueno, pues ahí está y regresamos en un rato. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que nos la estamos pasando aquí muy chido con el capitán. Y la verdad es que esto de estar en el mar y estar completamente relajados, pues nos ayuda a tener una plática mucho más chida. Capitán Paul, ¿tú cómo ves la escena ahorita del sonido electrónico en México? Digamos, en los 80 hubo parte de algunos grupos que eran muy interesantes. Yo recuerdo a uno que se llamaba Síndrome, que por cierto se perdió. Pero era muy interesante el trabajo. ¿Qué pasa ahora con la electrónica, con el sonido electrónico en México? Bueno, el sonido electrónico en México, pienso yo que se ha visto demeritado por otras influencias. Hoy día en México no consideramos el electrónico como parte fundamental de nuestra estructura musical. Pasó algo muy similar en Argentina, ¿no? Donde empezaron a llegar influencias de otros lados, pero se mantuvo en el rock en español, ¿no? En México pasa algo similar, solo que nos llevamos por las tendencias de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos no sigue manejando eso, en México tampoco. No tenemos independencia musical. Entonces, la escena electrónica en México está supeditada a los DJs. No hay propiamente, por lo menos considero que no hay propiamente la misma tendencia en México hoy día en cuestión de la música electrónica. Ya es muy decadente, ¿no? ¿Cuál sería esa decadencia de esta música? ¿Qué es lo que le falta? Pues, ¿qué es lo que le falta? Realmente es que le falta que a la gente se le ocurra volverlo a hacer. Conozco si acaso 5 grupos que siguen haciendo electrónico, ¿no? O electrorock o fusiones, ¿no? Puede más, por ejemplo, en este caso nosotros somos representantes del steampunk aquí en México. Fuimos, de alguna manera muy incidental, fuimos los primeros que sacamos material steampunk. Y el steampunk como tal, o el dieselpunk, no se toca tanto en México, se toca más el cabaret, ¿no? Que es mucho más balada, mucho más romántico, mucho más... Que más es oscuro, ¿no? Que es más... No sé, discreparía, porque me recuerda muchísimo, con todo respeto para las bandas, porque además no me meto con su trabajo, me meto con la tendencia únicamente, me parece recordar mucho a Los Panchos, ¿no? En México. Y es lógico, nos jala mucho el melodrama, nos jala mucho las baladas y tal, no tanto el rock como lo podríamos plantear en Beauty Scene, ¿no? Beauty Scene, de alguna forma, se relaciona con este movimiento que le llaman steampunk, pero ¿qué tiene que ver la electrónica precisamente con el proyecto? A ver. Nos viene como anillo al dedo por un sencillo motivo. La tendencia steampunk es, digamos, la era del vapor. Si no hubiera terminado, si no hubiera habido otras formas de energía, hubiera continuado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, tenemos dos constantes. Uno que es el Tesla Punk, y otro que es el Steampunk, y otro que es el Diesel Punk. Cada uno de ellos convergen en Beauty Scene. ¿Qué tiene que ver? Bueno, la electricidad se puede generar a través de movimiento de vapor. Y nosotros somos eléctricos, meramente eléctricos. Entonces, podemos, me recuerda un poco la cuestión del cyberpunk de Matrix, ¿no? Que al final es Tesla Punk, ¿no? ¿En qué converge? En que somos el mismo elemento. Beauty Scene, en su esencia, es eléctrico. No electrónico, no, eléctrico. Es electricidad pura, ¿no? Entonces, convergen tanto que los materiales que se usan para el vestuario, la imagen que proyectamos, los elementos, por ejemplo, usamos unas pistolas muy interesantes, ¿no? En escena y en videos y así, que son eléctricas. Entonces, creo que va muy ad hoc, ¿no? El concepto de Beauty Scene, de original, ¿no? Con estas tendencias, ¿no? Y bueno, estamos evolucionando al diesel punk, ¿no? Que ya es, ¿qué hubiera pasado si los alemanes nazis hubieran continuado? El mundo cambia inmediatamente y va sobre la estética de los 40s, pero adaptado al 2014 o al 2013, ¿no? Es muy interesante, es muy ciencia ficción, ¿no? Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida. ¿Y con qué rola nos vamos a ir, Capitán Paul? Con un choque eléctrico a las entrañas de nuestro auditorio que se llama Don't Cry, Don't Fear. Bueno, pues los dejamos con esto y regresamos en un momento. Bueno, pues regresamos aquí a nuestro bote de navegación, aquí con el Capitán Paul y su tripulación. Y Permíteme hacerte una aclaración. No es un bote de navegación, no somos grumetes. Es un gran tanque de guerra. En el mar universal, porque encima el concepto del Liquid Light, así se llama nuestro, el SS Liquid Light, no navega en el mar. El SS Liquid Light vuela. Vuela y atraviesa el universo y los cielos de los planetas a donde va, ¿no? Bueno, pues ya haciendo esta aclaración, Capitán Paul, ¿qué onda con las letras? ¿En qué tema se basa? Ya que algunos, digamos, de alguna forma, no estamos muy acercados al inglés, digamos, básico, pero ¿cuáles son los temas que maneja Beauty Scene en esta máquina de guerra en la que estamos ahora? Bueno, la primera fase de esta historia planteó muchísimo las cuestiones de amor y desamor. La segunda fase planteó cuestiones como Linkin Park, ¿no? Gritos de realidad a los oídos. La tercera fase fueron texturas, ¿no? Más allá que letras propiamente, fueron texturas, imágenes. Hasta cierto punto somos bastante cliché, ¿no? En la temática, pero pienso yo que no somos cliché en el cómo expresamos las ideas. Entonces, nosotros no nos limitamos propiamente a un estilo, a un tipo de letra específico, ¿no? Como hay de desamor, como hay de amor, como hay de protesta. Tenemos un himno a la protesta esto actual que vendrá al final de estos sets. Trabajamos también letras que nos recuerdan momentos de nuestras vidas. Buscamos más que nada tocar los momentos que no conocemos de la gente, tocar algo intangible, ¿no? Que la gente se identifique con lo que está escuchando sin necesidad de que entienda. La música se escucha, la música no se entiende, la música se siente, ¿no? Entonces, realmente pienso que aunque sea Japón y no entiendan el inglés, que bueno, son absolutamente cultos, la van a sentir. Van a sentir lo que queremos decir sin necesidad de entender la letra. Decimos cosas más allá de las letras y de la música. Por lo menos eso buscamos. ¿Qué siente el Capitán Paul estando en una máquina de guerra cuando estamos en tiempos de guerra? La necesidad de pelear. La necesidad de decirle a todos los que quieran subirse y ser parte de nuestra tripulación que siempre hay alguien que está dispuesto a pelear. Que siempre hay alguien que está dispuesto a defender, que siempre hay alguien que está dispuesto a dar su sangre por la sangre de alguien más. ¿La guerra en este sentido desaparecerá algún día? Yo creo que es parte de la estructura del ser humano. Bueno, pues estamos aquí en Música Híbrida, ya aquí ya nos estamos clavando un poco en el tema, pero bueno, ¿con cuál rola nos vamos a ir ahora, Capitán Paul? Bueno, nos vamos a ir con algo que se llama Largo Amor Profundo, Deep Long Love. ¿Este qué tipo de género, tipo de ritmo sería? Digamos que sería una balada rock, ligera, que trata justamente del amor y el desamor al mismo tiempo. ¿Cómo puedes amar a alguien que ya no está, que te rechaza, que aunque quieras y sepas que ya no va a regresar, sigues amando? No. ¿El capitán Paul sigue creyendo en el amor? Voy a sonar como Rigo. El Capitán Paul es amor. Si no hubiera amor en su alma y en su corazón. Un amor ácido, un amor dolido, un amor vivido, un amor sufrido, un amor disfrutado. Eso es el Capitán Paul. Por tanto, sí, el Capitán Paul sigue y seguirá respetando y amando el amor mismo. Bueno, pues nos vamos con esta rola y regresamos en un rato. only have pain. I want you to pull out the feelings for you, but I can't. The truth is one. Bueno, pero regresamos aquí a Música Híbrida. Aquí la charla entre canción y canción son las que se ponen muy buenas, porque estamos pues tratando de definir qué pasa con los proyectos. El escrutinio. El escrutinio, dice aquí el Capitán Paul. Pero a ver, en primera, en este bloque, hablemos de la historia de la tripulación, Capitán Paul. ¿Qué ha pasado con esa tripulación? ¿Es la misma desde que se originó el concepto? ¿Qué pasa ahí, Capitán Paul? Estamos en tiempos de guerra y siempre ha sido la constante de Beauty Scene. Beauty Scene ha estado siempre en pie de guerra. de diferentes guerras, diferentes motivos, diferentes momentos, y a veces, no siempre, pero a veces la tripulación se rompe, y es normal porque todos somos humanos, ¿no? Entonces, el hecho de que no seamos los mismos que fuimos en un inicio, por un lado nos hace enriquecer lo que es el concepto Beauty Scene y el concepto Liquid Light como barco y como tripulación. A veces son, nosotros en Beauty Scene peleamos guerras que cierta parte de la tripulación no está preparada para pelear. ¿A qué se deberá eso? Esto es una selección natural. La historia interna, digamos, del concepto Beauty Scene es que el Beauty Scene es algo a lo que buscamos acceder. Dentro de la historia interna viene una cuestión con algo que se llama la Mastermind. La Mastermind es todo aquello que maneja y controla nuestras vidas. Hay veces que gente que ha entrado en la tripulación se rebela en contra de la Mastermind, pero se necesita tener una voluntad, se necesita tener una estructura muy, muy específica, casi darwiniana, para poder rebelarse todo el tiempo contra la Mastermind. Y eso es algo que no siempre sucede. Por eso, de pronto se cambia tanto y tanto y tanto y tanto de integrantes, porque en un inicio sí se pudo en contra de la Mastermind, pero llega un punto donde la Mastermind te absorbe y ya no puedes ser parte de Beauty Scene. ¿Qué tanta gente ha pasado por este proyecto? A ver, explícanos un poco. Bueno, voy a hacer una lista rápida, ¿no? Luis Ernesto Guerra, Ian, Guillermo Clemente y Alain. Guillermo Clemente estuvo tocando muchísimo tiempo con una banda ya de tiempo llamada El Clan, ¿no? Y Alain estuvo trabajando, creo que hasta hoy día sigue trabajando con un grupo que se llama Laida. Tenemos a Amapola y Talibí, que estuvo como Madame Coquelicó. Muy interesante la propuesta visual, muy interesante la cuestión dancística, porque encima es una bailarina portentosa, y Rance Cabaret, ¿no? Que también es un guitarrista impresionante, ¿no? Y así han pasado más de 20 personas por las manos de Beauty Scene, entre productores, entre músicos, entre gente que nos presta un espacio, gente que le interesa, pero como siempre vamos navegando solos contra la corriente, ¿no? ¿Qué tan difícil es montar este espectáculo y tener estos roles que se van dando en cada uno de los músicos? Muy difícil, porque no se monta. Se tiene, se hace, se tiene, se ejecuta, se saca la esencia propia de cada persona. No es un libreto de teatro, ¿no? Realmente es una parte de quién eres, lo que necesitamos en Beauty Scene. Entonces, todo el espectáculo, todo el show, todas las canciones, todo lo que hacemos, no puede ser forzado, ¿no? Entonces, no sé, somos santos pecadores. Bueno, pues recuerden que estamos aquí en Música Híbrida y estamos aquí en una charla muy, muy chida aquí en este mar de concreto, aquí dirigidos por el Capitán Paul. Y bueno, ¿con qué otra rola nos vamos a ir, Capitán? Justamente, y además no estaba prevenido para ello, pero sí. El santo pecador somos todos. Aquellas personas que sabemos que tenemos un yo oscuro que no nos atrevemos a sacar y nos parece mejor ocultarlo, ¿no? Esta canción se llama Saint Sinner. Bueno, pues ahí está. Regresamos en un momento. We'll be right back. Bueno, pues regresamos aquí a nuestra máquina de navegación, aquí con el Capitán Paul. Y bueno, estábamos hablando un poquito acerca de la independencia. ¿Qué tan difícil ha sido para el Capitán Paul navegar en estos caminos, en estos ríos, en estos mares, donde el mainstream absorbe muchas veces al artista? Yo creo que estamos un poco peleados con el mainstream. Y por el hecho simplemente de entender que todo lo que sea mainstream solamente es Madonna, solamente es lo que las compañías quieren que hagamos. Pero dentro de eso, pues hay cosas muy buenas. Hay cosas realmente rescatables. Por ejemplo, Depeche Mode es mainstream. Erasure es mainstream. Y tienen unas canciones absolutamente hermosas, ¿no? Hechas con el corazón. No necesariamente es un impedimento para el creativo. Ahora, pelear, pues no, yo creo que hacemos alianza con el mainstream. Hacemos alianza. Pero hacemos una alianza que ellos no saben qué hacemos. No, normalmente si no estás en una compañía como Universal, como Warner, como estas grandes empresas que te metan, ¿no?, a los canales fuertes de YouTube, que te metan a los canales fuertes de música en televisión abierta o de cable, normalmente no puedes hacerlo. Aquí buscamos hacer esa diferencia. Sí se puede, sí se tiene, sí se sabe cómo hacerlo, y solamente se trata de ganas, ¿no? No ha sido tan difícil. O sea, nos han programado hasta en Francia, ¿no? Y ahorita tenemos un amigo que se llama Spikey, francés, que acaba de sacar su proyecto steampunk, y le encantó lo que hacemos, ¿no? También tenemos contacto con Steam Power Giraffe, también tenemos contacto con Robert Brown de esto... ¿Cómo se llama el grupo de Robert Brown? Avni Park. Y tenemos contacto con varias bandas del mundo steampunk, ¿no? Entonces, afortunadamente el steampunk no está tan choteado, ¿no? Ni el dieselpunk. Entonces, tenemos ahí un nicho inexplorado. Se han hecho cosas muy simples en cine y muy simples en música al respecto de estas tendencias culturales, ¿no? Ahora hablemos un poquito de este EP que han sacado. Sí. ¿Cuáles han sido las vicisitudes para producir este EP? ¿O es un LP? No sé ya cuántas rolas lleven, pero ¿cómo podría explicárnoslas el Capitán Paul en esta cuestión de producir un disco? Bueno, tuvimos que empezar... A veces llegan a preguntarme, bueno, ¿cómo empezaste en esto? Pues como tú, preguntando, ¿no? Entonces, así empezamos a hacer música, ¿no? Nosotros producimos todo lo que hacemos. No hemos grabado en un estudio, pero hemos grabado en un estudio. O sea, nunca hemos pagado porque alguien nos grabe o nos produzca las cosas. Nosotros hacemos todo lo que se escucha, ¿no? Y tuvimos que empezar literalmente abriendo la computadora y poniéndole power y entendiendo cómo se hacían las cosas, ¿no? Y bueno, afortunadamente hemos tenido la capacidad de progresar en el sonido que alcanzamos, ¿no? Y sí ha sido muy, muy, muy, muy complicado, ¿no? Imagínate dirigir un barco de guerra, ¿no? Un buque de guerra, sin ni siquiera haber estudiado nunca qué son las leyes marítimas, ¿no? Entonces así nos enfrentamos a este gran barco que es el SS Liquid Light, ¿no? ¿Cuántas canciones va a tener este EP? Bueno, ahorita tiene 7. Estamos preparando una segunda tanda, mucho más completa, más redonda, mejor producida, que ya serán las 12, 13 canciones con un bonus track, que va a estar a la venta en iTunes, en internet, en mano. Buscamos también meterlo en Mixup y en Tower Records y así, ¿no? En el aspecto musical, ¿quién lleva la dirigencia? ¿Quién lleva el mando en la cuestión artística? de Beauty Scene? Yo creo que ambos, Lutenant Pueblo y un servidor, Captain Paul, somos un equipo. Yo creo que un capitán sin su contramaestre no es nada, ¿no? Es el capitán solitario, ¿no? Como el Captain Sky de la película. No hay un mando, ¿no? Sí dirijo el barco, pero porque alguien tiene que dirigirlo. Pero hay veces que lo dirige mi compañero Lutenant Pueblo y lo dirige de forma magistral, siendo el Pepe Grillo que puede sacar del atolladero cualquier circunstancia de una gran tormenta, ¿no? Entonces, yo creo que ambos tenemos la responsabilidad de este barco y llevarlo a buen cauce, ¿no? Y a buen puerto. Vamos a pasar una canción que hace referencia a este personaje de cómic que en realidad existió, pero que después se mitificó a partir de un cómic que es Vendetta. El Capitán Paul, viendo estos enmascaramientos, ¿es parte de su alter ego? El Capitán Paul es el Capitán Paul por estos enmascaramientos. Todos, absolutamente todos, si dejamos de tener cara, somos uno. Ese es el concepto de Beauty Scene. Beauty Scene es uno con quien no sabe que es uno. Beauty Scene con quien no conoce a Beauty Scene, sin necesidad de que lo conozca, ya es parte de. Entonces, esta canción que habla acerca del movimiento Anonymous, donde se usa la máscara de V for Vendetta, de la película y del cómic, es un concepto que viene acuñado por una circunstancia de un personaje histórico inglés que se llamaba Guy Fawkes. Guy Fawkes quiso darle en la torre a la opresión inglesa a la gente, tronando el Capitolio y dar un golpe de Estado de esa manera, ¿no? Y hacer una revolución. No lo logra hacer, lo capturan antes y lo cuelgan. Y esto se da el 5 de noviembre. Entonces, todos los años, el 5 de noviembre en Inglaterra, se celebra este intento fallido, ¿no? Como un reconocimiento al ir en contra del control absoluto de las potencias. Entonces, lo que quiere decir esta canción es, sí, todos somos anónimos, todos somos legión, ¿no? No olvidamos, no perdonamos y espérennos. Ahora bien, en estos tiempos que han estado un poco fuertes en la cuestión de la calle, en la cuestión de la protesta, precisamente la máscara se ha vuelto un símbolo ya de, primero, de lucha y luego, precisamente por parte de las autoridades, también en algo que hay que quitar. ¿Qué opina el Capitán Paul en ese sentido cuando también reivindica una parte a partir de este enmascaramiento? Yo pienso que en cuanto pierdan la identidad única que los hace únicos, y se muevan como una masa, el pueblo entonces va a recuperar su poder. Yo pienso y soy partícipe del pie de lucha en contra de las potencias, en contra del control absolutista que tienen y de mal manejo los gobiernos en el mundo. En México en específico, yo pienso que podrían cambiar mucho de la estructura si vieran y estudiaran mejor la película de V for Vendetta. Ahí tendrían la victoria. Bueno, pues preséntanos la rola ya para que cerremos este contexto de hablar de máscaras de protesta y esta lucha de reivindicación de la libertad. Bueno, esto se llama Hack the Planet and We Are Anonymous. Disfrútenla. Remember the 5th of November. The gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. We are leader. We do not forgive. I knew his name was Guy Fawkes, and I know in 1605 he attempted to blow up the House of Parliament. But who was he really? What was he like? We are anonymous. rítmico. I've witnessed firsthand the power of ideas. I've seen people kill in the name of them and die defending them. But you cannot miss an idea. And it is not an idea that I miss. It is a man. A man that made me remember the 5th of November. Regresamos aquí a Música Híbrida. La verdad es que ya tomamos rumbo, ya estamos llegando a puerto. Lamentablemente, porque ha sido una charla muy chida aquí con Beauty Scene, con el capitán Paul y su tripulación. Y bueno, lamentablemente el tiempo se termina. ¿Y en dónde la gente los puede localizar? Tocadas, presentaciones. ¿Cómo va a estar la onda ahí en... Con este tanque de guerra, con esta máquina de guerra, capitán? Bueno, vamos a tener una presentación el jueves 31 de octubre a las 9 p.m. en el Club Atlántico. Está en República de Uruguay. Llevamos varios buques con nosotros. No vamos a tocar solos. Va a ir Balkan Nur, va a ir Son con Caché, Amapola y Pueblo y La Era Vulgar, que son muy buenos amigos nuestros. Entonces, ahí a ver si pueden caerles una fiesta de disfraces muy, muy divertida. ¿Y dónde nos pueden localizar? Pues es muy fácil, realmente ya, por fortuna, ya estamos a punto de cumplir los 2,000 likes en la página de Facebook. Y en YouTube ya tenemos bastantes reproducciones, ¿no? Entonces ya el buscador ya nos ubica muy rápido. Entonces, con que pongan en YouTube Beauty Scene, B-A-U-T-Y, con Y-S-I-N, en el buscador de YouTube, o pueden poner www.facebook.com/beautyscenband, o buscarnos en el SoundCloud en el SoundCloud de Pueblo, Eduardo Pueblo, o en el SoundCloud de Beauty Scene también. Ahí nos pueden localizar fácilmente y escuchar nuestros lo más vanguardista que tenemos, ¿no? Y Capitán, ya por último, ¿qué onda con esta última rola que nos va a poner? Bueno, pues resulta que también somos un poco subversivos, ¿no? Entonces no podemos evitar algo que es tan instintivo en el ser humano. Si hay algo que podemos disfrutar todos los humanos, sea de la edad que sea, incluyendo niños a sí mismos, incluyendo adultos, hombres o mujeres, es la sexualidad. Entonces esta última canción se llama Personal Stripper y pues es de las cosas más cachondonas que tenemos. Así que espero que la disfruten. Pues bueno, a mí no me resta más que agradecerles. Gracias por invitarme en este viaje, en este pequeño trayecto que tuvimos por este mar de concreto. Ser parte un poquito de la tripulación de Beauty Scene. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por esta música que esperemos que más gente siga escuchando. Así que, pues, pueblo, nosotros nos despedimos. Recuerden que estamos aquí en Música Híbrida. Orlando Canseco se despide de ustedes. También recuerden ahí, pues, darnos un like a la página que, pues, está creciendo. Todavía somos así como una comunidad pequeña, pero la verdad, creo que la gente que ha apoyado, que por cierto, pues ya tenemos 9 meses de existencia, entonces estamos también muy contentos porque pues son también programas que no tienen ningún recurso, son más bien es la cuestión de lo autogestivo, y conociendo gente que de repente, si bien son proyectos que empezamos como voy a entrevistarte, de repente se vuelven amistad, ¿no? Aquí como también a Pueblo, que ya es más que conocido, ya es amigo prácticamente del programa, de personal. Y bueno, pues nada más para que despedirse del pueblo que nos esté escuchando. Muchas gracias y nos vemos. Bueno, pues nosotros fuimos Beauty Scene en el programa Música Híbrida. Sigan escuchando y denle like, que de eso ganamos. Pues ahí está, nos vemos, pueblo, hasta la siguiente semana. Adiós. Sexy, you know I am sexy. When you want me, baby. horrendous and I'm beginning to feel me. See. Your fist if you touch me, you're silly, you are only a nine. So apart. If you want something, pray, yes. Take me to your heart. If you want something, pray, yes. Take me to your heart, cause I'm precious. I'm precious for you. You want me, you need me. You want me, you need me. It's true. I'm precious. Precious, I'm precious for you. I'm precious for you. Que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.